Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, fin de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos. Y también hoy es el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Así que hoy mucha gente va a comer tamalitos, o le va a tocar hacer tamalitos o comprar los tamalitos, ¿no? La gente que comió la rosca de Reyes el 6 de enero y le salió el Niño Dios, pues hoy es el día en que se cumple, ¿no? No es una apuesta, más bien es una manda, ¿verdad? Porque una apuesta se escucha muy feo, pero pues les toca poner los tamales. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 55, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, máximas de 53, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, entonces hay que estar preparados el día domingo y traer su paraguas. Para el próximo lunes, inicio de semanita, se esperan cielos lluviosos con temperatura máxima de 50, mínimas de 38. Y para el día martes también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 49, mínimas de 35. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día más frito va a ser el próximo martes. Y pues las lluvias van a continuar, o lloviznas o precipitaciones, no va a estar muy fuerte. Y la próxima semana, a partir del día jueves, las temperaturas aumentan, van a estar muy agradables. Y bueno, pues está cambiando mucho el clima, está cambiando, es bueno para nosotros, ¿no? Pero esperemos de que no afecte a otras partes del mundo donde pues no están acostumbrados a ciertas temperaturas, ¿no? Como aquí estamos acostumbrados al frío, estamos acostumbrados a la nieve y pues casi no ha caído. Y en otros lugares donde no están acostumbrados a la nieve, de repente les está cayendo. Entonces esperemos de que no vaya a ser ningún un efecto, ¿verdad? En otros lugares. Y bueno, pues por el momento nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. La piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Heridos de tiroteo en la escuela de Los Ángeles tuvieron mucha suerte. Cuatro estudiantes resultaron heridos de bala, uno de ellos en condición crítica el día de ayer dentro del aula de una escuela secundaria de Los Ángeles y la policía arrestó a un estudiante presuntamente de 12 años, por lo que informaron las autoridades. Un niño de 15 años recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladado a un centro de traumatismo en condición crítica pero estable. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Bomberos, Eric Scott, una joven de 15 años con un balazo en la muñeca fue hospitalizada y otros dos jóvenes sufrieron rozones. La policía arrestó a un estudiante y recuperó una pistola después del tiroteo registrado justo antes de las 9 de la mañana en Escuela Secundaria Salvador Castro, al oeste del centro de la ciudad. Información preliminar indicó que la detenida tiene 12 años, indicó Steve Zipperman, jefe de la policía del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. De momento, las autoridades no han identificado el motivo del ataque y señalaron que la investigación se encuentra en sus primeras etapas. La víctima de mayor gravedad fue trasladada al Centro Médico del Condado de Los Ángeles, USC, y por la tarde permanecería en cuidado intensivo pero estable. Este joven fue sumamente afortunado, dijo el cirujano Aaron Strungwasser. La trayectoria de la bala no dio con ninguna estructura vital y su vida no corre peligro inmediato. El médico Carl Richard Chowski, jefe de emergencias, dijo que el pronóstico del joven es favorable. La menor, que sufrió una herida en la muñeca, también permanece hospitalizada, pero descansa cómodamente. Inicialmente se describió que otras tres víctimas, incluyendo una mujer, habían sufrido abrasiones, pero de hecho los dos niños apenas fueron rozados por las balas, por lo que se les brindó atención y se les dio de alta, fue lo que dijo Strongwasser. Y Trump sobre jóvenes inmigrantes dice: no son soñadores, no caigan en esa trampa. El presidente Donald Trump insistió el día de ayer ante legisladores republicanos en que a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños no se les debe llamar soñadores y les avisó de que no caigan en esa trampa. Alguna gente los llama soñadores, no son soñadores, no caigan en esa trampa, fue lo que dijo Trump. El mandatario hizo ese comentario durante su intervención en la reunión invernal de los legisladores republicanos en Virginia Occidental al referirse a la situación de los inmigrantes que llegaron al país siendo niños de forma irregular y cuya protección a la deportación por orden suya termina el próximo 5 de marzo. Tengo a muchos soñadores aquí delante, agregó al apuntalar aún más el argumento que esgrimió el día martes durante su primer discurso del Estado de la Unión, alegando que no solo estos jóvenes sueñan, sino que también lo hace el pueblo estadounidense. Cuando en septiembre pasado Trump decidió poner fin al programa conocido como DACA, impulsado por su predecesor Barack Obama, y que supuso un alivio a la deportación para alrededor de 800,000 jóvenes, el multimillonario instruyó al Congreso para que hallara para ellos una solución legislativa permanente. Republicanos y demócratas han estado negociando durante meses al respecto y hace unas semanas encontraron un principio de acuerdo que cumplía los requisitos exigidos por la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente se negó a dar luz verde a esa medida. Y Trump acusa a FBI, justicia, de tomar partido por demócratas. El presidente Donald Trump acusó el día de hoy al FBI y al Departamento de Justicia de hacer política a favor de los demócratas y contra los republicanos. La máxima conducción e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso investigativo en favor de demócratas y contra republicanos, algo que hubiese sido impensable hace poco tiempo. Bases son gran gente, tuiteó el presidente. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump permitiría la difusión de un memo confidencial preparado por los republicanos de la Comisión de Inteligencia del Senado, que acusa al FBI de aplicar tácticas de vigilancia abusivas al investigar la injerencia rusa en las elecciones del 2016. El Departamento de Justicia, cuya alta jerarquía fue designada por Trump, exhortó a no difundir el memo porque podría afectar la seguridad nacional. Y el FBI expresó sus inquietudes graves ante la falta de exactitud del memo. Y el fiscal que investiga la injerencia rusa indaga la declaración de Trump Jr. Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos del 2016, indaga la respuesta inicial dada por el hijo del presidente sobre una controvertida reunión con una abogada rusa, informó el diario The New York Times. Donald Trump Jr. dijo inicialmente en una declaración de julio pasado que el encuentro que tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York en el 2016 era para discutir la política de adopciones de Rusia. La declaración fue elaborada, según trascendidos, con la directa supervisión del presidente Donald Trump, pero Trump Jr. divulgó luego una serie de correos electrónicos previos a la reunión en los que expresaba interés en la reunión con la abogada rusa Natalia Vaseykanya para obtener, según le habían dicho, información que sería dañina para la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Si es lo que dices, me encanta, especialmente más avanzado el verano boreal, fue lo que escribió. Según el informe de Times, el equipo de fiscales de Mueller ha interrogado a numerosos funcionarios de la Casa Blanca acerca de cómo se produjo la divulgación y sobre cuán directamente el presidente Trump supervisó el proceso. Agrega que el equipo de Mueller notificó a los abogados del presidente que la declaración es uno de la decena de temas que los fiscales quieren discutir en una entrevista cara a cara con el mandatario y que actualmente está siendo negociada con la Casa Blanca. El Times agregó que se espera que Mark Corrado, un ex portavoz del equipo legal de Trump, testifique que la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, pudo haber planeado obstruir la justicia. De acuerdo con la información del periódico, Hicks dijo durante una conferencia telefónica que los emails de Trump Jr. previos a la reunión con la abogada rusa nunca saldrán, lo que llevó a Corrado a creer que tenía la intención de ocultarlos. Pero el abogado de la funcionaria, Robert Trout, negó ese extremo al diario. Ella nunca dijo eso, y la idea de que Hope Hicks alguna vez sugirió que los emails u otros documentos fueron ocultados o destruidos es completamente falsa. Mueller y dos comisiones del Congreso investigan la interferencia rusa en la campaña electoral 2016 para favorecer a Trump, buscar determinar si hubo colusión entre el equipo del entonces candidato republicano y Moscú, y si el mandatario ha intentado obstruir la investigación. Y una noticia pues muy lamentable: unos 950 mineros quedan atrapados en Sudáfrica tras un corte de luz. Unos 950 trabajadores estaban atrapados el día de ayer en una mina de oro en Sudáfrica después de que se produjera un corte de luz debido a una tormenta, anunció la empresa propietaria, asegurando que parecen estar en buen estado. La pasada noche hubo una tormenta en la provincia Free State, en el centro, que provocó un corte de luz en la mina, por lo que en la mañana no se pudieron sacar a la superficie a los trabajadores de la noche, declaró James Webster, portavoz en la compañía Sylvania Stillwater, preguntando en la cadena de televisión Enka. Todavía hay 950 mineros que hay que sacar a la superficie desde la mina Beatriz, acerca de la ciudad de Wycombe, explicó, añadiendo que 64 habían logrado salir a la superficie. Los mineros que seguían bajo tierra estaban bloqueados a unos 1000 metros de profundidad. Todos los empleados parecen estar bien, aseguró la AFP del portavoz, precisando que se estaban llevando alimentos y agua a los mineros. Los generadores de la mina, que debían de activarse en caso de corte eléctrico, no funcionaban, reconoció Wolsted. La asociación del sindicato de mineros denunció la falta de planes de rescate en la mina en términos de fuentes alternativas de electricidad y habló de un incidente muy grave, teniendo en cuenta el elevado número de mineros bloqueados. Los accidentes de mineros son frecuentes en Sudáfrica, que posee las minas más profundas en el mundo. En el 2015 murieron en las minas 77 personas, según la Cámara Sudafricana de Minas. Y en otra información también muy lamentable y trágica, muere tras rescatar a esposa y 5 hijos de un incendio. Un hombre ayudó a su esposa y a sus 5 hijos escapar de una casa en llama en los suburbios de Atlanta, pero lamentablemente murió en el lugar, fue lo que manifestaron algunos de los testigos. Varios medios noticiosos describen una caótica situación durante el incendio ocurrido en las primeras horas del día de ayer en Forest Park, al sur de Atlanta. Un vecino reportó haber visto a un hombre lanzar a sus hijos por la ventana para que escaparan de las llamas. Otro reportó haber escuchado gritos y vidrios rotos. Los testigos describieron a la víctima como un héroe en los reportes locales. El subjefe del departamento de bomberos del Forest Park, Mark Jackson, dijo que los bomberos se presentaron en cuestión de minutos tras recibir el primer reporte, pero que las llamas ya se habían apoderado de la casa. Los niños de entre 6 y 13 años de edad recibieron atención médica por golpes y cortadas, y la mujer fue atendida por inhalación de humo, fue lo que señalaron las autoridades. No se reveló por el momento la identidad del hombre. Y en información deportiva, roja directa al árbitro francés que pateó a un jugador, suspendido 3 meses. El árbitro francés Tony Chaperon, que saltó a la fama a mediados de enero tras dar una patada al jugador brasileño del Nantes, Diego Carlos, fue sancionado con 3 meses de suspensión por la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional Francesa. La sanción fue anunciada el día de ayer por la noche, después de que el colegiado de 45 años declarase durante casi 2 horas ante los miembros de la comisión. Su abogado Samuel Chevret destacó la serenidad de Chaperon durante su larga declaración. Los debates se han celebrado de manera serena, lo que contrasta con la exageración, incluso el linchamiento mediático. El señor Chaperon confirmó la versión dada desde el principio, es decir, la de un mal acto reflejo, declaró el abogado. La sanción es dura, pero permite al colegiado poder regresar a la Ligue 1 antes de su jubilación deportiva, prevista para finales de la temporada. La imagen ocurrida el pasado 14 de enero en el partido Nantes-París, victoria parisina por 1-0, dio la vuelta al mundo e incendió las redes sociales con el hashtag Chaperon Rouge, en un juego de palabras de Chaperon Rouge, Caperucita Roja. En un contragolpe parisino en los últimos segundos del partido, Chaperon corría hacia la portería del Nantes cuando su carrera se cruzó con la del central brasileño Diego Carlos, que le hizo caer de forma involuntaria. El árbitro extendió entonces la pierna de forma voluntaria hacia el brasileño, que pasaba al lado para intentar hacerle caer también. Tras un breve intercambio de palabras, el árbitro policía de profesión sacó una segunda tarjeta amarilla al defensa, lo que conlleva a su expulsión. Y por otra parte, Messi pone y Suárez dispone. El Barcelona sale con ventaja de la eliminatoria contra el Valencia, pero justo después de que Luis Suárez aprovechase un gran pase de Messi de cabeza para poner el 1-0 a final. Los de Marcelino sujetaron como pudieron al conjunto culé, pero no le fue suficiente. El Valencia resistió el asedio blaugrana en una primera parte, que sin embargo no vio ninguna oportunidad clara de gol por ninguna de las dos partes. La posición claramente culé no se tradujo en un disparo que hiciese que se esforzase Silesen. La acción se podría haber marcado el encuentro y quizá la eliminatoria. Fue una falta de Sergi Roberto sobre Andreas Pereira, que fue sancionada con una tarjeta amarilla y que en otras circunstancias hubiera sido roja. Plantilla por delante sin luchar por el balón en el muslo. No fue la única acción polémica de los primeros 45 minutos, ya que el propio Pereira vio cartulina por una patada sobre Messi y Suárez. Se quejó de un manotazo en el área de Paulista. El colegiado, sin embargo, sujetó como pudo los ánimos y evitó que la cosa fuera a mayores. En la segunda mitad, los de Marcelino salieron más enchufados y Parejo fue el primero en probar Jaume la entrada de Coutinho por Alex Vidal, que tampoco fue decisivo en el juego. Marcó el devenir en los siguientes minutos porque dio más profundidad a los culés. Luis Suárez, encendido como siempre, se jugó la tarjeta varias veces, aunque al final fue quien abrió la lata blaugrana.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, deberá escuchar y poner en práctica lo que su inconsciente le revela, será útil para la expansión del alma. En el amor, hoy su poder de seducción será muy grande, pero trate de no jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, un gasto de más podría perjudicar su presupuesto. Organiza la economía doméstica junto a su pareja. En el bienestar, será más generoso con usted mismo. Cómprese lo que le gusta, aunque sea demasiado caro. Para el signo de Tauro, hoy se hallará consolidado y estimulado para seguir adelante. Evite renunciar a sus propósitos y logrará un éxito rotundo. En el amor, recomponga su relación. Procure que el pasado no se interponga entre usted y su pareja. En la riqueza, aleje el caos y no arruine las cuestiones económicas. Revise las cuentas, lo dejará más tranquilo. En el bienestar, finalice el día con alguna actividad recreativa que le guste, concurriendo al cine o al teatro. Para el signo de Géminis, por la tarde esté muy alerta, pero sin ansiedad. Dispondrá de una gran energía para desenvolverse en situaciones inesperadas. En el amor, no caiga en la rutina, proponga cambios radicales en el vínculo, su alma gemela se lo agradecerá. En la riqueza, su razonamiento y capacidad de organización le permitirán destacarse en su grupo de trabajo. En el bienestar, acepte la rutina, pero tómese un descanso. Evite sentirse esclavo de su trabajo. Para el signo de Cáncer, salga de la soledad, el aislamiento y sus pensamientos negativos no lo ayudarán a resolver ese problema que lo está atormentando. En el amor, aplique el diálogo, ya que es la mejor herramienta para enfrentar los conflictos con su enamorado. En la riqueza, será el tiempo justo para que controle sus cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar, distiéndase un poco más y así logrará ver las cosas con más optimismo y abandonará su melancolía. Para el signo de Leo, solicite un consejo a ese familiar, perfeccione la experiencia y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. En el amor, hoy la luna le hará recibir el verdadero amor y abrirle las puertas de par en par. En la riqueza, es una ocasión ideal para poner al día cuentas pendientes y trámites demorados, no los postergue. En el bienestar, procure no relacionarse con gente ajena a su círculo, ya que podrían herir sus sentimientos. Para el signo de Virgo, No deje que los recuerdos pasados le arruinen su presente. Lo importante es el ahora y el futuro junto a las personas que aprecia. En el amor, tantee las cosas que no funcionen en sus relaciones y cambie esa actitud para que éstas mejoren. En la riqueza, preserve las cuentas claras y sea prudente a la hora de otorgar préstamos y así no tendrá problemas. En el bienestar, lo más probable es que lo invada el agotamiento. Trate de relajarse y refugiarse en la pintura. Para el signo de Libra, notará la necesidad de revisar los objetivos de su vida en esta jornada. Experimentará una visión más espiritual de la realidad que está viviendo. En el amor, tenga paciencia. Si aspira a consolidar su pareja, deberá convencerla de que sus sentimientos son sinceros. En la riqueza, en este día, no dude en exponer su proyecto ante sus superiores. Sus propuestas serán tomadas en cuenta. En el bienestar, pruebe con una dieta de forma equilibrada. No se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo. Para el signo de Escorpión, intente ser más prudente y no tome decisiones apresuradas, ya que podría perder lo que estuvo construyendo hasta este momento. En el amor, perfecciona la simpatía y olvida el mal humor y así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado. En la riqueza, suspenda cualquier negocio con parientes directos, no es un momento propicio, pueden surgir algunos conflictos. En el bienestar, huya de compras y gratifíquese, es hora de que piense en usted y en modificar su imagen. Para el signo de Sagitario, esmérese por conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir, deje a un costado los compromisos afectivos y sea práctico. En el amor, intente un diálogo sincero con su pareja y así mantendrá la armonía y evitará males mayores. En la riqueza, procure que los asuntos amorosos no lo distancien del cuidado de su economía. En el bienestar, la ansiedad podría deteriorar su salud, procure descansar y olvidar las preocupaciones. Para el signo de Capricornio, trate de mantener la calma, escuche los consejos sabios. No es un día para actuar de manera impulsiva ni arriesgada. En el amor es un momento de alejar los prejuicios y disfrutar con plenitud de su pareja en ese encuentro amoroso. En la riqueza es una etapa para tomar decisiones financieras que involucren algún riesgo. Esta podrá ser el día más indicado. En el bienestar es un periodo oportuno para purificar la mente y abandonar los rencores del pasado. Para el signo de Acuario, pronto su presentimiento lo ayudará a descubrir la verdad. Sospeche de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, en ese día, la luna en oposición le provocará conflictos con su pareja. Evite discutir. En la riqueza, es una ocasión oportuna para concretar negocios y entrevistas laborales. Esté muy atento a todas las oportunidades. En el bienestar, concurra a una actividad que le permita relajarse. Lo ayudará a recuperar la tranquilidad perdida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Empieza a ser fiel a su ideología y no renuncia a las creencias. Su perseverancia logrará éxitos inesperados. En el amor, oblíguese a compartir más tiempo con sus seres queridos. Evite las discusiones. En la riqueza, normalice las finanzas, pero sin obsesionarse con el dinero, ya que podría tomar decisiones equivocadas. Y en el bienestar, deberá aceptar que necesita una actividad física. Es momento para dejar los hábitos sedentarios. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sea Festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Gracias. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia muy interesante, porque la mayoría de las personas hoy en día pues ven las películas en su casa a través de pues estas aplicaciones que vienen integradas con las televisiones, y una de ellas está en Netflix, ¿verdad? La mayoría de la gente conoce lo que es el Netflix, y los que no, pues bueno, es una aplicación de streaming que te permite ver películas, pero tú tienes que pagar por ese servicio, así como pagas por tu cable, pues así pagas por este streaming que lo utilizas a través del internet. Si no tienes internet, pues obviamente no lo puedes usar, ¿verdad? Pero bueno, están haciendo una estafa para que ustedes se pongan pues muy atentos si son clientes de Netflix, porque les podría llegar algún correo y es falso y están estafando a la gente. Hay una alerta de estafa del mensaje falso de Netflix. Un mensaje de alerta pues ha sido cursado por el Departamento de Policía de Grand Rapids en Michigan sobre un plan de estafa que emplea la imagen de Netflix con fines fraudulentos. Según el aviso, los estafadores se hacen pasar por directivos de la compañía de streaming y a través del correo electrónico le solicitan a las víctimas que actualicen su información personal, fundamentalmente la que concierne a los datos bancarios o a la tarjeta de crédito o débito. En su mensaje, los ladrones les hacen saber al usuario que su suscripción a Netflix corre el riesgo de ser denegada en breve si este no reactualiza sus datos, para lo cual le piden que vuelva a insertar los datos financieros, ¿no? O sea, que te piden tu número de tarjeta, etcétera, etcétera. El aviso de las autoridades policiales les recuerda a quienes reciban esta notificación que no deben acceder a ninguno de los enlaces que se adjuntan y que se dirijan a la página web real de la compañía para verificar su estado actual. Por lo general, a veces sí nos llegan emails de Netflix, pero cuando tú pusiste pues esa opción para que te llegaran lo nuevo que está saliendo, ¿verdad? Y es lo único que puede llegar, no te va a llegar otra cosa, al menos de que ellos encuentren un fraude, te pueden mandar un mensaje, así como cualquier pues otra cuenta que tú tengas en el que estés pagando, ¿verdad? Entonces, si quieren ustedes checar, pues háganlo desde su usuario personal, o sea, desde su cuenta, ¿no? Cuando meten su contraseña y su usuario, y ahí pueden ver ustedes su estado y lo que han pagado o las películas que han visto. Entonces, para que nada más no vayan a caer en esa trampita, ¿ok? Y bueno, para todos los amantes de Mario Bros, yo creo que mucha gente de los 80, de los 90, y bueno, también los más jovencitos conocen este juego de Mario Bros, ¿verdad? Pues ahora llega Mario Kart, que llegará a tu teléfono móvil en el mes de marzo del próximo año. Y bueno, hay un Mario Run que tú también lo puedes jugar en tu celular. Este juego, esta aplicación está padre. Nada más que pues para los que tienen tiempo, ¿no? O para los niños estaría bien. Pero sí, los juegos son adictivos, es la verdad. Yo lo instalé hace un par de días para ver cómo funcionaba, porque se veía pues muy impresionante todo lo que haces. Dices tú, no, pues aquí luego uno va a perder, o sea, va muy rápido, cómo vas a manejarlo. Y para eso yo lo descargué. A mí me gustaba jugar Mario Bros. Cuando era niña, pero pues no me dejaban jugar mucho, entonces no fui de las niñas o de la gente. Ya cuando crecí también no fui de la gente que se pone adicta a los juegos, a las maquinitas y ni a los PlayStation ni nada de eso. Entonces nada más lo descargué para ver cómo funcionaba. Y pues sí, está muy interesante porque hoy en día la tecnología, o sea, hacen cosas maravillosas y que facilitan, ¿no? Sobre todo a la gente que le encanta jugar o a la gente que le encanta diseñar los juegos y ver, comparar, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero crear un juego parecido al Mario. Entonces, para crear un juego parecido a Mario Bros., pues tienes que ponerlo en práctica el juego y que ya está, ¿verdad? Entonces, ese Mario Run es gratis y pues lo puedes descargar si ustedes les gusta, si ustedes tienen tiempo. Yo lo descargué y lo desinstalé, pero está muy interesante. Este que les acabo de decir que va a salir es para móviles, se llama Animal Crossing y es bueno. Pero Mario Kart en tu teléfono es lo que va a estar en marzo del 2019. Ya no tendrás que imaginarlo por mucho más tiempo, porque Nintendo anunció a través de Twitter que Mario Kart llegará a las plataformas móviles bajo el nombre de Mario Kart Tour. No se conoce demasiada información sobre el videojuego anunciado, aunque Nintendo dejó al menos saber que llegará a tu teléfono iOS o Android para finales de marzo del próximo año 2019. Mario Kart siempre ha sido muy popular, pero ha disfrutado de un resurgimiento con Mario Kart 8 Deluxe, un juego que llegó a la consola Switch de Nintendo el pasado abril. Y desde entonces ha vendido más de 7.33 millones de unidades, según la compañía. Y eso se suma a los 8 millones de copias que Mario Kart 8 vendió en Wii. Y bueno, pues ya saben, para todos los fanáticos de Mario Bros., pues ya saben, va a salir el Mario Kart. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos ya con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó, te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué ni mi corazón, ni ya había muerto.

que no te deja tranquilo, que no te deja tranquila, que no te deja en paz. Tienes que buscar muy adentro de tu ser y ver por qué te estás sintiendo así, de dónde viene esa creencia, que lo más seguro es que estás creyendo en algo que no forma parte, pues, del Espíritu de Dios, ¿no? Todo Dios, todo el Espíritu, todo tu Dios o tus ángeles o tu Maestro, todo es amor. Eso no nos debe quedar nada de duda. Entonces, cuando hay amor, hay paz. Y cuando hay paz, hay tranquilidad. Entonces, si no tenemos tranquilidad, pues podemos desglosar, ¿no?, que tampoco hay paz y que tampoco hay amor. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del camino que queremos, ¿no? Ese camino del despertar. Ese en el que realmente escuchamos la promesa del Dios viviente, que nos dice que Él quiere que nosotros vivamos y que también nos recuerda que toda criatura viviente forma parte de Él y vivimos con Él. Entonces, si no estamos disfrutando de nuestra vida, es porque nos dice el libro, es porque no estamos vivos, ¿no? Únicamente somos como un símbolo del deseo de vivir separado de la vida. Y pues estar vivos es estar despiertos, es estar plenos. Y recordar también, o los vuelve a mencionar una y otra vez, acerca del cuerpo, ¿no? El cuerpo es una manifestación de cómo nuestra mente, pues, está yendo por la tangente, ¿no? Se está yendo por el mundo de las ilusiones. El cuerpo no cambia. Dice que el cuerpo representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Entonces, los cambios simplemente hace que nosotros tengamos una separación. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas, nos dice el libro. Entonces, a veces pensamos de que cuando estábamos en cierto lugar o con ciertas cosas materiales que teníamos, estábamos felices. Entonces, ahora que cambió todo eso, pues ya no lo estamos. Y entonces se empieza a manifestar también en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos distraídos, porque al momento de estar distraídos podemos pues separarnos de todos los seres que nos rodean. Podemos dejarnos llevar por el mundo de las ilusiones, por la mente aturdida y por el ego, ¿no? Entonces, hoy es tu oportunidad de despertar, hoy es tu oportunidad de ver que el cambio, el único cambio que debe de existir en ti, es que vuelves a regresar a la con la conexión de Dios, con la conexión de tu espíritu, con la conexión de tu ser. Todo lo que estás haciendo en este momento es tal como tenía que ser. Únicamente abre tus ojos y ve la vida como el regalo que es, como Dios te está dando, pues, este regalo. Y si te lo está dando Él, pues no lo niegues. Simplemente contémplalo, vívelo, disfrútalo. No tengas miedo de nada, porque Dios siempre está con nosotros. Hasta las personas que inclusive, pues, no crean que hay un Dios, pues de todas formas está con ellos, ¿no? Y el día en que despertemos, pues vamos a ver o vamos a sentir su esencia. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 228. Y la idea principal: Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Tienen mucho peso estas palabras. Entonces, quítense cualquier culpa que tengan, quítense todas esas cadenas y repitan y sientan esta frase: Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que él proclama que es falso?

music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:54 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un delicioso jugo para combatir el acné y para prevenirlo. Si ustedes tienen hijos que ya les están saliendo algunos granitos o ya tienen acné o ya también personas adultas, pues los jugos son ideales para combatirlo. Sabemos que los cambios hormonales, pues también la exposición a cierta contaminación en las mujeres, pues algunos productos de belleza que también pueden ser dañinos para la piel, pues pueden ocasionar el acné. También la falta de higiene en algunas personas, ¿no? A veces por el trabajo que tienen no pueden estarse lavando el rostro y están constantemente afectándose, ¿no? Tal vez con el tipo de químicos que están utilizando en su trabajo, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden agravar el acné, los anticonceptivos, el embarazo, ciertos medicamentos, algunas alergias. Bueno, o sea, cual sea el caso, este jugo te va a ayudar a prevenirlo y a combatirlo. La verdad es que sí funciona, inclusive cualquier otro jugo que ustedes se tomen por las mañanas en ayuna también les va a ayudar, pero este es ideal para combatir exactamente el acné. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes que necesitan? Necesitan el jugo de un limón, necesitan 5 fresas, 2 rebanadas de melón, una rebanada de papaya, un vaso con agua y 2 cucharaditas de miel, que es opcional, ¿ok? Nuevamente les repito los ingredientes: el jugo de un limón, 5 fresas, 2 rebanadas de melón, una rebanada de papaya, un vaso con agua y 2 cucharaditas de miel, que es opcional. Y bueno, lo que vas a hacer, hay que lavar muy bien las fresas, hay que desinfectarlas y cortar todos los ingredientes en trozos pequeños. Tanto las fresas como el melón, la papaya, hay que cortarlo en trozos pequeños y lo vas a agregar en la licuadora con el vaso de agua y junto con el jugo de limón. Lo vas a licuar y lo vas a integrar muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Y se recomienda que tomes este vasito poco a poco para las personas que no están acostumbradas. Y se recomienda que lo bebas 2 veces a la semana. Entonces puedes tomarlo un lunes y un viernes y así pues ya estar seguros de que no se les va a olvidar. O tal vez los fines de semana, ¿no? Un sábado y un miércoles. Y así pues ya tienen para el fin de semana si están comiendo algo que también les haga daño, ¿no? Y con este juguito, pues obviamente te va a ayudar a desaparecer el acné. ¿Por qué? Porque te va a liberar de muchas toxinas y pues también te va a mantener tu piel hidratada. Y al momento de que nosotros nos liberemos de toxinas, pues se elimina toda la contaminación que tenemos y por lo tanto todos los granitos que vienen con toxinas por los tapados también se van a desaparecer. Y bueno, con esto finalizo la receta y ahora nos vamos directamente con la reflexión que se titula Liberación. Thank you. liberación. El discípulo se reunió con su mentor espiritual para indagar algunos aspectos de la liberación y de aquellos que la alcanzan. Departieron durante horas. Por último, el discípulo le preguntó al maestro: ¿cómo es posible que un ser humano liberado pueda permanecer tan sereno a pesar de las terribles tragedias que padece la humanidad? El mentor tomó entre las suyas las manos del perplejo discípulo y le explicó lo siguiente: tú estás durmiendo, supóntelo. Sueñas que vas en un barco con otros muchos pasajeros. De repente, el barco encalla y comienza a hundirse. Angustiado te despiertas. Y la pregunta que yo te hago es: ¿acaso te duermes rápidamente de nuevo para avisar a los personajes de tu sueño? El maestro dice: el ser liberado es como una flor que no deja de exhalar su aroma, y suceda lo que suceda, no se marchita. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Julio Cortázar: yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. Y hasta la mañana con 2 minutos. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no se les olvida, los que les tocó el niño Dios, hoy es el día de que tengan que poner los tamalitos. Así que mucha gente va a comer tamalitos. Qué lástima que aquí pues no se va a comer. Pero a ver si alguien me invita a comer tamalitos. Se aceptan los tamales de pollo. porque no comemos carne roja. Pero bueno. Bueno, les deseo que pasen un excelente día de las Candelarias. Muchas felicidades a todos los que llevan nombre Candelaria. Felicidades a mi tía que se llama Cande. Pues muchas felicidades, tía, espero que estés escuchando, y si no, pues después te aviso. Y bueno, también les deseo que pasen un excelente fin de semana. Tenemos temperaturas agradables, aunque se vea nubladito, pues nada que ver con semanas atrás. Y eso sí, pues la lluviecita va a continuar, así que nada más traigan su paraguas ahí listo para que no se vayan a resfriar o mojar o cualquier otra cosa, ¿ok? Y bueno, también las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invitamos a que lo escuchen hoy la repetición a las 2 de la tarde. El programa de Venus versus Marte, hablaron acerca de estar en el presente, así que fue un tema muy, muy padre, muy interesante. Y pues como es una continuación, ¿no?, de todos los programas que se hacen aquí en la radio, Sexy Love Radio, la práctica de estar en el presente, ese fue el tema el día de ayer, así que no se lo pierdan, muy interesante. Y aparte dan algunos consejitos para que ustedes se mantengan en el momento presente. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.